últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de los 100, después de los 1000. Ya están listos para la fiesta. Fiesta que no va a haber, Bueno, ¿cómo que no? Sé que sí, cabrón, hay premios. No hay premios. En caso de que el mundo se desintegre, entrega los premios. No es en el programa de hoy que se entregarán los premios. Los premios, en caso de que el mundo se desintegre, serán para después del mundial. ¿Qué mierda hay hoy? Porque todo es después del mundial. Hoy hay fiesta. Sí, hay una en alguna parte debe haber alguna fiesta. De pero hecho, aquí, cabrón, llegaron muda. Algunos pedotes. No hay fiesta. Mire la cara, el rostro de la muda lo dice absolutamente. Pero la puta, así no se puede. Uno no le hacen fiesta, ni siquiera un perro que ladre. Pero que estamos cumpliendo 1100 programas. Igualmente los desintegrados va a pasar así como así. No, así como así jamás. Los desintegrados han llegado con chelas, con pasteles, con chelas y pasteles. Algunos trajeron chelas y otros hasta pasteles, güey. Increíble. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sé que sé, el único que está entero. Sí, está entero. No sobre un tero, No, está complicado igualmente. Tuvo chamba extra, tuvo premoniciones y animadversiones. Gracias, luego capitán. Comentaremos su situación tan deplorable, capitán Roger Vinilo. Presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio. Y es la muda. ¡Sí! Vestida para la ocasión. Sí, podríamos decir. Aunque está siempre vestida para la ocasión. Claro, pero está bueno porque cuando hay ocasión no te toma así como de imprevisto, claro. ¿No? Ahí está, encuérate. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico claro de este viaje, el más mentado en estos últimos tiempos. Mentas de madre, pastillas de menta, de todo le han mentado. Sí, bueno, está bien. Desligaremos toda responsabilidad del mico en lo sucedido acontecido en estos últimos tiempos, donde hay cabrones que han dicho, ¿cómo puede ser? Yo llego a mi oficina y no puede bajar el programa del día de ayer. El mico no tuvo la culpa, pero le pone el pecho. Porque perdimos conexión con la tierra. Hemos perdido conexión con la tierra. Ustedes el único que tenía conexión era el capitán Vinilo. Efectivamente, porque el que publicó el programa fue el capitán Vinilo. Es que en realidad fue elegido conductor asignado. Sé que sí. Y entonces no pudo. Los demás perdimos conexión con la tierra. Ya saben cómo es esto, que te pruebas aquello, que esto otro, que a ver cómo es, y qué sé yo. Y perdimos conexión con la tierra. El capitán Roger Vinilo fue el encargado de. Por lo tanto, eres prescindible, Mico. A partir de ahora, tener doble chamba el capitán Roger Vinilo. Bueno, está bien, Mico. Ya cálmate. El técnico a cargo de este viaje es el Mico. Ya ha sido aplaudido. Si no lo aplaudimos nuevamente, gracias, Mario. ¿Cómo está todo, Mico? ¿Cómo está todo? ¿Todo mal? De vuelta. ¿Otra vez? Bueno, todo mal, pues como siempre. Las arenas del tiempo se desplazan ante nuestra mirada insensible, sin dejarnos más que la reacción de un invertebrado andando ese camino que va desde quién sabe dónde hacia vaya uno a saber. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en lo mejor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, hijos de la verga desde Caracas, Venezuela. Soy Linterno 761. Hola, Linterno. Reportándose desde el sanatorio mental. Aquí estoy y les vengo a corregir un mensaje anterior que les envié. Seguramente no lo leyeron porque habrán dicho, ¡ah, qué pendejo! Siempre decimos. Mensajes y decimos, ¡ah, qué pendejo! Porque yo los había saludado por el programa 1200 y como que no. Y no, dijimos, ¿cómo se anticipa Linterno? ¡Ah, qué pendejo! Dice, no, en realidad era para los 1100, es decir, para el día de hoy. Así que bueno, nada. El problema es que no escribí 1100. 1100, sino 1200, porque, bueno, corrijan ustedes, adiós. Claro, nosotros nos hacemos cargo de todo, ¿no? Vienen aquí con sus pendejadas y nosotros tenemos que andar corrigiendo. Qué chido que es enojarse ante un mensaje de felicitación. Sí. Me gusta esa. Interno, pero tú, ¿qué te crees? Llegas aquí, es como esas güeras huecas que se enojan cuando les hacen un regalo que no es el conveniente. Bah. Yo nunca quise un perrito caniche, quería ese reloj de diamantes. Bueno, interno, desde ya... Es que el reloj se lo tragó el caniche. Ábrele la panza y verás cómo aparece, hija de tu pinche madre. Gracias, Interno 761. Gracias, no podíamos comenzar el programa del día de hoy sin sus felicitaciones y desfasajes. Muchas gracias. Soy Sivinia, o Carioca Porteña. Y bueno, nada, pensaba pasar desapercibido todo esto, pues no, aquí estamos todos, dice, con nuestro pequeño aporte, haciendo parte de esta gran fiesta. O capito que te amo. Bueno, claro, es que no hubo tiempo como de la gran fiesta. O sea, tú dices espiritual, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo conozco a Silvina. Es espiritual, estamos todos unidos en una gran fiesta. Claro que sí, Silvina, esto es una gran fiesta. Sí, que sí, dice. Trajimos chelas, empanadas, pastel y caipirinhas. Podemos entrar, pero por supuesto, si era lo que faltaba. Silvina, Ocarioca Porteña, para saludarlos y felicitarlos por el programa 1100. Que tengan éxitos, ustedes lo merecen, con el humor y la gran dedicación que nos ofrecen diariamente. Gracias por todos. Éxitos para todos. Éxitos para todos, que todo el mundo sea tan exitoso. Nosotros, donde, ¿sí? Claro, porque si no uno no puede comparar. Y entonces, ¿qué sirve? Oye, ¿tú eres exitoso? Sí, como todos, cabrón. Claro. Ah, chale. Mierda. Y hay un mensaje de Evo Morales que dice: el presidente boliviano dice, la radio Luis de Fuente no los está transmitiendo. Mándale un chinga a su madre. Tiene muy mala conexión. Sí, olvídese. Sí, sí. Rodríguez Zapatero, el presidente español, dice: qué bien, me alegra sobremanera que el diálogo y la concordancia sigan en este programa de radio de Ola Hispana. Enhorabuena y felicitaciones, chavalito. Seguid así, que veis bien. Bueno, ¿ustedes desean escuchar gente felicitando un programa de mierda que cumple años? Sí. Que en realidad no son años sino programas. ¿O desean, por ejemplo, a Cucho desde el Callejón de Sinaloa? Es una buena opción. Yo escucho a las masas en estos momentos conectadas a sus PC y a sus retransmisoras diciendo: Cucho. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo mensajes de felicitaciones por los 1100. No, mejor vamos con el Cucho, no hay que llevarle la contraria al público. Aquí está el Cucho desde el Callejón de Sinaloa. Hola, Cucho. El vaquero y el toro. Todo empezó el lunes por la tarde cuando visité un cliente. Me comentó que sospechaba que su esposa lo engañaba con un socio. Trabajan en un despacho contable, así que organizamos el plan. Al día siguiente me presenté en el despacho de mi cliente y nos dirigimos a la oficina de su socio. Cuando lo vi me dije, con razón te engaña este cabrón. Ese güey medía casi 2 metros de altura y a primera vista pesaba unos 120 kilos. Todo un monstruo este cabrón. Pero bueno, me presentó como la persona que le iba a hacer el mantenimiento en la oficina, al equipo de cómputo. Así que me dejó en su máquina. Ahí busqué en el Messenger el historial de mensajes y encontré uno que decía así: te espero mañana en la noche. Aquí no va a haber nadie después de las 9. Ese mensaje se lo mandó a la esposa de mi cliente. Así que esa misma noche instalé una cámara en la oficina del socio. El día siguiente, después de que cerraron, mi cliente me dejó las llaves de la oficina, así que entré, me escondí, preparé todo el equipo, ahora sí sin olvidar tapar el foco rojo de mi cámara. Justamente, ¿no? A las 9:30 de la noche escuché que entraron. Los pude observar. Se metían en la oficina de este cabrón. Cerraron la puerta y solo me quedaba esperar a que terminaran y revisar qué había grabado la cámara. En lo que esperaba podría escuchar a la esposa de mi cliente gritar cosas como: ¡móntate, vaquero! ¡Móntate, vaquero! ¡Puta madre! Y yo perdiéndome el espectáculo. Luego gritaba ella: ¡dámelo con todo, mi toro! ¡Dámelo con todo, mi toro! Así estuvieron unos 40 minutos. ¡40! Luego salieron de la oficina y se retiraron. Esperé 10 minutos, luego entré a la oficina para sacar la cámara que había escondido, salí de la oficina, la cerré y me fui. Empecé a ver el video ya instalado en mi lugar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Voy a tratar de describirla con la mayor lujo de detalles. Este cabrón, este cabrón, como les había contado, era todo un gorila y se encontraba plantado en 4 patas en el suelo. Traía solamente puesta una máscara de luchador. La esposa de mi cliente, una señora de no más de 1.60 m, delgada, traía puesto un liguero negro, unas medias negras, sus zapatos de tacón negros, y traía un cinturón con un consolador que ustedes vieran. Atado a la cintura, así que la vieja estaba chingándose al cabrón. Así fue todo el tiempo. Oh, sí que estuvo cabrón eso. Así que al día siguiente fui con mi cliente, me preguntó si había grabado algo de su socio con su esposa, a lo que yo le respondí, sí, mire, prácticamente su socio se está chingando a su esposa. Pero literalmente fue al revés, su esposa se chingó a su socio. Él no entendía, me miraba con ojos desorbitados. Le enseñé el video, mi cliente solamente abría cada vez más los ojos y de pronto soltó una carcajada y dijo, ¿quién iba a pensar que mi socio tan grandote y tan puto? Así que es el primer cliente que tengo que le causó risa la infidelidad de su pareja. Bueno, se despide el Cucho, al investigador privado, y hasta el siguiente caso, saludos a todos los desintegrados. Bienvenidos a la Casa Blanca. Y ya que están aquí, aprovecho para mandar felicitaciones al programa En Caso de que el Mundo se Desintegre. Y reiterar, allí donde la bandera de la democracia flamí, allí donde la libertad sea amenazada, yo y mi amigo Bruce Springsteen estaremos para preservar las bases de la Constitución de América y todas sus enmiendas, claro. La garantía de la seguridad mundial está en mis manos y las de mis perros, Fox Terrier, representando a la nación que en sus orígenes comenzó con las bases de un pueblo basado en la inmigración. Daremos la bienvenida a todos aquellos que llegan a la tierra donde existe igualdad de oportunidades para todos los que puedan saltar el muro y esquivar las balas del ejército que cuida nuestras fronteras. Dios los bendiga. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre. Un día normal dentro de la monotonía de mi semana, llego a mi oficina y me dispongo a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre. Y da la puta casualidad de que no está actualizada. ¿Qué pasa? Hinche Mico, ¿acaso tendremos que escucharlo dos veces en el mismo día? Sí, el Mico ya no es responsable. Mico, inclusive, hay que tener en cuenta que este mismo programa que usted está escuchando en este momento, quizás lo esté escuchando el Día de las Madres. Sí, porque estamos sin conexión. Seguimos sin conexión con el planeta Tierra y el único que puede, con su sagacidad e ingenio, superar esta situación es, no sabemos. Porque al Mico lo ha superado totalmente. Dice, ya tengo demasiado escuchando al pendejo de mi jefe que se dedica a presentar mis proyectos como si fueran de él, dado que él los presenta y se lleva todo el crédito en mi trabajo. Así que, bueno, a uno no lo reconforta y lo único que lo reconforta es poner el volumen a full y escuchar el programa. Y hoy no puedo hacerlo. Ah, un mal día para el Inge Toques, el ingeniero Toques, que se dedicó a escuchar a su jefe. No será el único, ¿eh? No. Habrá días peores. Habrá días muchos peores, Inge Toques, así que nada, que te toques, ¿eh? Un abrazo para ti. El Coco Yomes de Parral de Chihuahua, México. Hola, Coco Yomes. Dice, hey, yo conviví con unas primas que tenían un cocker. Oh. Y era una perra fastidiosísima, la odio. Parecía un marrano y para cagarla de chingar la cocker se llamaba Frida. Y un día ese es nombre para perra alemana. Sé que sí. No para unos cocker spaniel, que debería llamarse Luciana. Póngale. O Fernanda, un nombre español. Sé que sí. O un nombre gringo del tipo Lady Sarah. Yo creo que el mejor nombre para una cocker es Concha. Totalmente de acuerdo, señor. Dice, bueno, y un día mi prima se consiguió un novio y cuando ella no estaba y el novio se quedaba esperándola, madres, le metía una mega putiza a la cocker, le daba unas patadas a la perra fastidiosa y ya, pues, risa y risa, y luego llevaba a mi prima, a la novia, aquel cabrón, y el muy hijo de la chingada, hasta abrazaba a la cocker y decía, ay, qué perra tan linda, ay, mi Fridita, y esas mamadas. Pero resulta que una vez, el cabrón ese y yo metimos a la perra en el congelador y se nos olvidó ahí un buen rato y lo peor es que estábamos cuando llegó mi prima y pues no podíamos sacar a la cocker del congelador porque mi prima se iba a dar cuenta que la habíamos metido, ya que ni cuenta se diera entonces de que la cocker estaba ahí. Nosotros no hicimos nada. ¿Pero qué pinche perra mamona, sí, que se quedó tranquila, claro, en el congelador? Uno, si yo fuera una perra cocker, sí, me le ladro aunque sea, por lo menos, algo le hago. Sacando unos cubitos de hielo por la trompa. Dice, pero lo peor es que esta pinche perra nunca se le quitó lo fastidiosa y lo gorda. Es más, ni ese rato que estuvo en el congelador dejó de fastidiar atentamente Coco Yome. Aparte aparte fastidiosa, la cocker se llenaba de pelos la ropa y era una pinche cagona y se cajeteaba por toda la casa, dice. Era un dolor de huevos. Señor Lagarto, usted influye sobre el cocoyome, lo avienta que siga diciendo este tipo de cosas, sigue siendo claro una cocker. Y tenemos a Silvino Carioca Porteña con el rostro y casi enrojecido de odio, no, diciendo... ¿Pero cómo se le va a hacer eso a una cocker? No se le... Esto es un desastre. A ningún animalito... Este ejemplo no tiene que cundir. No, no tiene que cundir, es verdad. Cocoyome, no, no te queremos más. No te queremos más. Si debemos renunciar a ti, para que no nos lleguen 250 mensajes con fotos de cockers en diversas posiciones, no te queremos más, Cocoyome. Espero que Silvina además entienda la situación, ¿no? Porque hace mucho calor en Parral de Chihuahua. Claro, es por eso. Este perrito está sufriendo. Está sufriendo. Vamos a refrescarlo. Andrés de Quito, Ecuador, dice: hola, mis amigos, ¿cómo están? No sé si recuerdan que yo escribí alguna vez sobre lo de boicotear al sistema. Fue el único mensaje que ha llegado aquí diciendo de boicotear sí, el sistema, ¿no? Sí, nos acordamos. A ver, no, hay una lista. Espero que sí, dice. Bueno, estaba escuchando uno de los programas y me interesa mucho saber sobre la historia del cuate de Centroamérica que viajó a un trabajo para la candidata ecuatoriana a la presidencia. Me interesaría porque esa sería una buena manera de que esta señorita, si se la puede llamar así, llegue a manejar los hilos de mi país, dice. Bueno, puesto que ella presenta a los adinerados del Ecuador y sería una estupidez votar por ella. Se nota. Se nota que es güera, que es rica y que además es rica porque caga a la gente. Porque al señor Don Robaro... Sí, al señor Don Robaro lo ha cagado olímpicamente. Sí, dice así que al pana ese, si me puede mandar toda la información, yo haría una gran bomba noticiosa aquí. ¡Ah, Andrés! Aparecerían en los titulares de los diarios más importantes. Bueno, lo tenemos aquí al señor Don Robaro. Sí, el señor Don Robaro de San Salvador, El Salvador, que llega con otro mensaje. Igualmente luego, no sé, se comunican de alguna forma. Póngale, sí. Llámense vía fax. Dice, bueno, no sé dónde se encuentran ustedes en la estratosfera. Saludos a la mitad del planeta. Atentamente, Andrés el Ruco. Bueno, Andrés, ya sabes, es el señor Don Robaro que viajó desde El Salvador para hacer la sesión fotográfica con esta candidata a presidenta de Ecuador. Y la presidenta, la candidata a presidenta luego dijo, no, conseguimos uno más económico, así que ya olvídate. Y el trabajo ya estaba hecho. Lo habían cagado al hombre. Y dice, ok, bien, dice el señor Don Robaro ya desde El Salvador. Actualicé varias... Ya más calmado. Actualicé varias veces mi página y no sucedió nada. Pensé que estaba haciendo algo mal, pero luego me di cuenta de que todo lo que había hecho estaba bien, aunque el programa era el mismo. Así que sin más ni más, me dispuse a escuchar el programa ayer nuevamente. No, pero Mico, fíjate que aquí es la parte positiva. Ah, está bien. Es como la resignación popular, que uno dice, bueno, esto tiene que cambiar, esto, y como que no cambia, bueno. Y bueno, ya como que me adapto. Eso le pasó a Don Robaro. Primero dijo, a esta madre, que el mismo programa. Sí, dijo, revolución. Si no me queda otra, escucharé el programa nuevamente. Dice, y nada, está chido eso de escuchar el programa dos veces, porque ya me cagaba de risa de las cosas, de las mamadas que hablan antes de terminar. Antes, claro. Claro, usted empezaba a hablar una mamada y ya el señor Don Robaro sabía final de la mamada. Eso pasa con los chistes cuando lo escuchas por segunda vez. Efectivamente. Ya por tercera vez. No, dices, ya no lo cuentas más. Por lo tanto, si estás escuchando el programa del día de ayer por tercera vez, ya no te causará más gracia absolutamente no lo escuches, nada. No. Escaramancia de Miami, el gabacho, dice, son las 11 de la mañana. ¿Dónde está mi programa del jueves? ¡Protesto! Pero cómo jode. Claro, y la gente... Pero cómo jode. La nosotros le preguntamos qué están haciendo cada momento de su vida. Quedamos desconectados de la tierra, lo lamentamos mucho. Y si teníamos hueva... Sí, disculpen las molestias. Llega Vicente Fox Quesada, presidente de México. Señor dice, presidente, gracias. Chiquillos y chiquillas, a mí ya me queda poco aquí en el poder. Volveré pronto al rancho y Martita a comprarse vestidos sin que nadie la ande delatando. Muy bien. El programa de ayer no lo pude bajar. No, nuevamente. Pero, pues, señor presidente. Son sus colaboradores que son bien ineptos, señor presidente. Sí, sí, sí. Disculpe usted, Chente, pero no es con usted. No, no, pero es culpa nuestra. Sus colaboradores son muy ineptos, permítame. Sí. Dice, igual un saludoroso para todos los mexicanos y mexicanas que escuchan este programa o programo. Muchas gracias. Hay que distinguirla. Es importante distinguir el sexo. Desde luego. Angela Merkel, la primera ministra alemana, dice, no publiquen la foto de oyentes, esa donde salgo en culo. Gracias. Disculpe. Está circulando. ¿Ya está publicada? No está publicada. Menos mal que venimos con retraso. Eso. Pensamos que la primera ministra la había enviado para eso. Tienes razón, Mico. Sí. Si la envían, la envían. Hay otro problema aquí, Mico. Este no es el único. Nos felicita Lula da Silva, el presidente de Brasil. Ja. Pero dice, esta casilla de correo ha sido hackeada desde la cárcel por Marcola. Baitón Mitómano Q. No sabemos de parte de quién llegó la felicitación, pero agradecidos a todo Brasil. A todo Brasil. A todo Brasil. Ronaldinho, Kaká, Ribelinho y, por supuesto, Fofó. Fofó, desde luego. Hola, compadres María Tijuanesa. Les escribo el Rolas de Mexicali. Hola, Rolas. Este fin de semana pasado fui a las, paracaidistas. Ajá. A las paradisíacas, playas de San Felipe, en Baja California. Dice, fui con unos amigos a una boda en la playa. Y claro, pues como el pedo era playero y la plata era poca, pues dormimos en un hotel de camarena. Dice, sí, cabrones, es la playa, pues. Pero eso no es el asunto que vengo a contar. El asunto que vengo a contar es que hace varios meses... para dormir en la playa. Y una vez traté de dormir en la playa y no pude. Como que nos cagamos de frío, ¿recuerda? Sí, sí. Se caen bajas temperaturas y ya esperamos que venga un camello. La abuela y toda la mierda. Toda la mierda. Sí. La playa de mierda era y volaba mierda, pues, una cosa fabulosa. Dice, bueno, ando que me cago por la hermana de 17 de mi mejor amigo. Durmió en la playa. Claro, o sea, ahora anda frío, que se caga. Entró por el objeto y ahora se caga. Dice, bueno, estoy como que me cago por la hermana de 17 años de mi mejor amigo. Pero bueno, ustedes saben, hay que tener un poco de moral. Cabrones, es la hermana menor de tu amigo. Dice, no puedo hacer nada. Y así es que llevo varios meses saliendo madres por esta chica, pero pues sin poder hacer nada, hasta que el fin de semana, siendo ya altas horas de la madrugada, nos encontramos unos amigos en la playa y ya acomodados en nuestros aposentos donde pasaríamos la noche. Entonces mi amigo, el hermano de la chica, me dice, ¿sabes? Estaría chingón que tú te pusieras de novio con mi hermana. No sé, eres mi amigo, confío en ti y pues estaría chido. Ese es el mejor amigo. Sé que sí, realmente. Un amigo que entrega eso, una hermana. Es un amigo. Yo pido un aplauso de los marineros escoceses para este amigo del Rolas de Mexicali que entrega a la hermana. No cualquiera. Es más, yo creo que nadie. No, yo creo que es un caso especial que se da en Baja California. Pero cabrón, chíngatela. Sí, ya, desde luego. Dice, hijo de... Dice, bueno, cuestión que estaría chido que te pongas de novio con mi hermana. En ese momento por dentro sentí una emoción y al mismo tiempo pensé, hijo de puta, llevo 8 meses saliendo verga con tu hermana. Dice, y de hasta ahora vienes y me dices esto, cabrón. Pero claro, que quiero con tu hermana. Sin embargo, claro está, yo guardé la compostura mostrando una ligera sonrisa y un rostro templado y dije, ah, sí. Ah, pero ahora que lo comentas no estaría mal, ¿verdad? Y me acosté a dormir, sí, muy tranquilo. Muy dice, no me iba a mostrar como un hijo puta calenturiento que le decía a mi amigo, sí, tu hermana, dámela, sí, sí, entrégamela cuando la pasó a buscar, dámela, quítale. Bueno, ahora solo falta que ella quiera andar conmigo. Ah, pequeño detalle. Ah. No, pero esto es como la monarquía. ¿Cómo no estaban saliendo? No, no estaba, estaba valiendo vergas, en realidad. El hermano nunca lo había pelado, esa es una historia que en realidad... Se chaqueteaba pensando. Entonces, retiramos el aplauso para este amigo, porque a lo mejor él sabe que la hermana jamás lo va a pelar. Sí, al Rolas de Mexicali y quiso hacer un acto de bondad. No, retiremos el aplauso. Sí, Rolas de Mexicali, por favor, manténnos informados. Hermanos bolivarianos, ¿cuánto tiempo se necesita para que los imperialistas, borrachos, usted es un borracho, señor Butch, sépalo, enemigo del pueblo, comprendan que un programa de radio no es una amenaza contra la libertad? Todo lo contrario, ese ranchero que está allí, ese que se hace llamar garante de la libertad, el nuevo estandarte del imperio cruel, que me oiga. Le apuesto $10 a usted. Le apuesto $10 a que en caso de que el mundo se desintegre, estará en el aire más tiempo del que él esté allí, en la Casa Blanca. No digo que estará más tiempo del que yo en el Palacio Miraflores, porque para eso el programa debería llegar a las 50.000 ediciones. Gracias por escuchar a este humilde presidente bolivariano, venezolano y chavista. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Veracruz, Río Grande do Sul, Brasil, llega Mar Colorado. Mar Colorado. Hola, Super Chilangos. Que el señor Lagartija ni se atreva a decir cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? No, es verdad, no puede decir cuánto tiempo porque Mar Colorado ha escrito mensajes. Es verdad. Nos ha hecho preguntas que no respondimos. Nos ha saludado y nosotros no le respondimos el saludo. Nos ha dicho, tú, vai, tómanos cu, y nosotros ni nos ofendimos. Pero Mar Colorado llega ahora, dice, porque, bueno, he intentado comunicarme varias veces, pero la página del programa donde se envían los mensajes tarda en avanzar. Y por veces te presenta un pinche mensaje que dice, page mamada, page mamada, page mamada, mamada, page mamada. Page mamada. Qué chido eso, sí. ¿Eh? Yo sí, que sí. En Brasil también hay plasmas en promoción. Compras un plasma y caso que Brasil gane el mundial, puedes comprar otro por solo un real. Pero si Brasil gana el mundial, quien más va a ganar es la CBF, la Casa Bandida de Fútbol, ¿eh? La Confederación Brasileña de Fútbol, en realidad. Dice, y la Globo, Rio Globo, que siempre hacen todo para madrearles a los clubes brasileños que no sean los de Río o los de São Paulo. Así que voy a hinchar por otro país latinoamericano, porque si pierdo la selección de Brasil, CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, y Globo, gana el fútbol brasileiro. Aguante Latinoamérica, desde Río Grande do Sul, Mar Colorado, las telenovelas brasileñas también son pura mierda. También, sí. Tienen un mal día. Mar Colorado no quiere en estos momentos ver a Brasil al tope de las mejores novelas del mundo y de... es que uno se cansa. O fútbol. Uno se cansa. Uno se cansa. Ganar. Debería tener la posibilidad de cambiar de país. Sí que sí. Esta, nos dices luego, Mar Colorado, por quién vas a hacerte fanático en el mundial. Así nosotros estamos con los palancas negras también, en bola. Tenemos muchos equipos, pero bueno, ahí está Mar Colorado. El Tigre, dice, desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Tigre. Qué pinches culeros, estoy todo el tiempo esperando que me manden unos putos saludos. Soy el de Monterrey y les voy pero a los sí, Tigres. Le enviamos saludos. Bueno, déjense de mamadas y pónganse a jalar. No podemos jalar si te estamos mandando saludos. Estamos trabajando. Por otro lado, si te mandamos saludos, no nos podemos poner a jalar. Póngale. Yo no entiendo, Tigre. Eres debe ser jefe el Tigre. Yo creo que deberías comunicarte con otra radio. Vio que los jefes envían generalmente órdenes contradictorias. Ah, sí. Dicen, por ejemplo, no pierda más tiempo y dedíquele más a ordenar todos estos papeles. Y tú dices, chale, pero esto es pérdida de tiempo. Pero son como esas contradictorias. El Tigre de Monterrey debe ser jefe. Sí que sí. Y dice, pónganse a saludarme y jalen. Y todo junto, no. No podemos, gracias Tigre. En esta ocasión tan especial me hago partícipe de los festejos y levanto mi copa a su salud. Un abrazo a mis amigos de Encaso, el Adolfo Tucumán, del Adolfo de Tucumán y familia. Gracias Adolfo. Junto con los perros, Coquito, Caco, Coco y todos ellos. Gracias Adolfo, cada día está hecho un caballero. Sí, es un chanchito. Cristian de Puno, Perú, dice hoy 25 de mayo, por el día de ayer, no hay programa. ¿Qué pasó con el Mico? Sí, hay programa, sí. El Mico es, vamos a decir, el Mico es argentino y celebró el Día de la Patria. Ayer, porque 25 de mayo, ¿no? Es verdad, Mico. Muy bien, Mico. Así, ¿estuviste con Kirchner? Estuvo con Kirchner. Festejando. Bueno, no te enchiles, cabrón. Está bien. Tiene triple nacionalidad, Mico. Sí, eso sí, es sí. Lo que ocurre. 25 de mayo fue el día de la independencia de la República Argentina y estaba de pedote. Sí, dice, bueno, asunto que le dio calambres a mi estómago, eso, por tirarme un pajazo. Dice, ya que no tenía pareja, o sea, la muda no estaba al aire. Dice, ojalá que no haya pasado nada, pez. Dice, espero. No, solo ponemos en contacto y basta. Si quiero respuesta en el lapso de las próximas 24 horas, atentamente, Cristian de Puno, Perú. Bueno, Cristian, si estás escuchando este programa, a lo mejor encuentras respuesta. Si no, pregúntale al ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. Sí, él lo sabe todo. El ganso salvaje tiene todas las respuestas. Acércate por allí. Hola, ¿qué tal? Desintegrados, les saluda el Tonka. Ahora Tonka. Al estilo Fox, dice, bueno, les escribo para saludarlos y decirles que día con día les sigo escuchando. Tan chingones, pero hoy precisamente les comunico que mis alumnos tienen examen. Imparto clases de programación orientada a objetos en el CONALEP. Orientada a objetos. Programación de objetos. Programa objetos. Me programa un objeto sexual, por ejemplo. Y él te lo programa. Te programa la salida. Te dice, bueno, a las 8:30 en el mitote. Tú pasas por ahí, la recoges, te vas para allí o lo recoges. Y luego te ve. Él es programador de esas cosas. El Tonka tiene muchos alumnos de esos. Dice, bueno, ya saben, esto equivale a la preparatoria, más o menos. En CONALEP dice, la problemática comenzó el día que me decidí a impartir el curso. A falta de maestro, dice, buscaron mis servicios. Imparto la materia con la finalidad de ayudar a los chavos que tenían un mes sin clase, y si el país está como está, es por la ignorancia, pues. Dice, bueno, también con la firme convicción, claro, él supone que las nuevas generaciones que sepan programación orientada a objetos harán de este México lindo y querido un México mejor. ¡Séquese! Tiene razón con eso de ignorancia, en realidad. Pero bueno, dice también con la firma de convicción que yo no sería como todos los maestros que te reprueban, que te presionan, etcétera, etcétera. Así que en el primer mes les enseñé disciplina, a callar cuando el maestro habla, a tomar en serio el aprendizaje y a darse cuenta que si no aprenden se dañan ellos mismos. Y el día del examen, las reglas de calificación. Pasaron todos los que asistieron al examen, pues el examen estaba regalado. Tenían una gran satisfacción de lo logrado, hasta que me di cuenta de las siguientes semanas que mi clase disminuía considerablemente, hasta que, efectos especiales, por favor, me encontré dando clases a 6 alumnos. No hay que ser sincero con el alumnado. Sí, sí, cabrón. Cabrón, debe ser hay uno. Hay que tratarlos mal. Claro, uno ya. Uno... Hay que ser exigente. Sí, traicionero. Sé que sí. Hoy no voy a tomar. Hay que joderlos. Hoy no pienso tomar la prueba que. ¡Saquen una hoja! Y esas cosas. Está chido. Está chido el power. Bueno, cabrón, 6 alumnos. Si alguien quiere tomar clases con él, sí. Aunque sea hacer... Hay un montón de vacantes. Pregúntele cosas de tatuaje. Él sabe mucho de tatuajes. Tomcat, por favor. El de Oxis, que es una especie de presidente del comité general que lanzó la campaña al señor Lagarto a la presidencia de Disneylandia. Desde el DF mexicano, dice el Deoxys. Hola, alumnos de Monterrey, nos dice. Les saluda el jefe de la campaña Deoxys desde la trinchera del DF mexicano. El motivo de este mensaje es para felicitarlos por estos 1200 programas. Ah, no, 1100. Son 1100. Ese es que fue el interno 761 que anduvo repartiendo panfletos y confundió a la gente. Confundió a la gente. Bueno, ¿qué importa? Dice, no importa. Pero, ¿dónde está la muda? La muda está aquí, por supuesto. Dice, ¿y dónde está la muda? Ya te respondimos. Bueno, ay, fin del comunicado, dice el de Oxis. Tenemos más saludos, más gente que se acerca para saludar, como Néstor Kirchner, el presidente de Argentina. ¿Cómo está, presidente? Que dice, no utilizaré este momento tan feliz para instalar el tema de la reelección por una patria más justa, más plural, más pujante. Kirchner 2007. Lo hizo. No, bueno, lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas? ¿Por qué no filtran este...? Pero bueno, joder, lo hizo. Benedicto 16, el Papa. Oh. Io benedito este programa in nomine Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amén. ¿Quién es Pelé? ¿Quién es Schumacher? ¿Quién es Juan Pablo II? Preguntas que tiene Benedicto, que parece que vivió... Bueno, pero es coherente que no lo sepa. Lógicamente. No tiene por qué saber todo eso, está metido en la iglesia. No, nos llegó un mensaje del Príncipe Carlos felicitándolos. No sé si gracias, Príncipe. Dice, ¿qué tecla debo presionar para enviar mensaje en nombre de la corona británica? ¡Mamá! ¿Qué tecla era, mamá? Pobre, bueno, no sabe. Pero llegó, ¿eh? Sí, le decimos, sí llegó, sí llegó. Llegó, sí. Señora, llegó, está bien. Un poco pendejo. No diga señora, la reina de Inglaterra. Disculpe, reina. Su Alteza, sí, no, su reina Alteza. Tampoco, su Alteza Real. Bueno. Sí, muchas gracias. Su hijo está un poco pendejo. Hola, mi nombre es Osama Bin Laden. Quiero advertir que no se cumplen 1100 programas todos los días. Alá lo sabe. Todos aquellos que están en todo el planeta conocen el calor del desierto, el frío del hielo y el poder de aquellos que todo lo pueden. Bueno, ahora está diciendo que Bush le tiene los huevos llenos y que por la amistad que alguna vez unió a las dos familias se coman sus pantalones. Bueno, ahora se enojó conmigo, según parece. Me está insultando. Dice cosas como conchuda, puta reventada, asquerosa occidental. Bueno, esto se ha ido de los cauces. Saludos para todos los que hacen el programa. Informó Patricia Empastillada desde una cueva en Oriente, Afganistán, Pakistán, Irak, quizás Estados Unidos de Norteamérica, CNN. Y cuando regresemos a Encuentro en la segunda media hora, la muerte de varios miembros de una familia en Indonesia siembra un nuevo temor sobre la gripe aviar. ¿Acaso ha comenzado el contagio de ser humano a ser humano. No se vaya. This is CNN. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Saludos amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Centroamérica y Caribe, sin actividad ciclónica. San Salvador, El Salvador y Port of Spain, Trinidad y Tobago, nublado, posibilidades de lluvia. Tegucigalpa, Honduras, nubes tormentosas. Isla de Margarita, Venezuela, parcialmente soleado. Sudamérica, sin actividad ciclónica. El Bolsón, Argentina, nublado, posibilidad de lluvia. Juliaca, Perú, sol placentero. Europa, sin actividad ciclónica. Berlín, Alemania y Neuchâtel, Switzerland, nubes intermitentes y posibilidad de lluvia. Atenas, Grecia, protección solar. Norte de América, sin actividad ciclónica. Orange, California, nubes intermitentes. Querétaro y Campeche, México, nubes intermitentes, posibilidad de lluvia el domingo. Culiacán, México, parcialmente soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. El tío Pelote desde el DF mexicano dice, ¿qué tal, par de puñeteros interespaciales? Ah, hola, tío Pelote. Les escribo para solidarizarme con el cimarrón, pues a mí también me ocurrió el fin de semana pasado que el 75% de mi familia, vecinos y algunas amistades me preguntaron sobre la película de Código Da Vinci. Las preguntas eran, Tito, ¿es cierto lo que dicen en la peli? ¿Es cierto? ¿Es cierto que los del Opus Dei son una secta satánica? ¿Es cierto? ¿Es cierto que Leonardo dejó todas esas inscripciones en los cuadros? ¿Es cierto? Y así un mar de preguntas amadoras. Dice, por mi parte, las respuestas eran obvias. La neta, todo lo que dice el libro y las películas son puras mamadas. A los que ellos respondían, ¿todas las películas? La neta es que no lo sabes, pero que estudiaste historia si no me puedes responder. Así que quiero un mega chinga su madre para todos aquellos que piensan que El Código Da Vinci es una película basada en hechos reales. Y de paso, a los que se la pasen preguntándose mamadas, a alguien que tiene muchas cosas que hacer. Dice, entre otras cosas, saludarlos ustedes. Adiós, amigos. El tío Pedote, el DF mexicano. Gracias, tío Pedote. La gente pregunta. Ignóralos. La verdad que yo sé la respuesta, pero no la puedo develar. A mí la de Código Da Vinci me vale madre, pero Drácula, sí, es verdad. Lo de Drácula es verdad, tío Pedote. Sí que sí. Drácula vivió y que lo mataron con un coso así. No, para mí no está muerto. Drácula alive. Sí. Con Bela Lugosi en algún lugar. Ollanta Humala se ha comunicado luego de... Yo no tuve nada que ver con lo de Alan, dice. Pero bueno, no tampoco fueron. Dice, los prohibiré, saben que los prohibiré, pez. No. ¿Pero por qué esa agresión en ese día? La felicitación, la alegría. Sí. Compartimos con ustedes los 1100 programas. Ollanta Humala, por favor, usted todavía ni siquiera es presidente de la nación peruana. No se ponga así. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dice, hagan callar al chino, por favor. Se refiere a Fujimori. Pero sí, bueno, nosotros no tenemos ese power, Están en supermercado en este momento, está realizando las compras de la semana. Sí. Así que, se lo ve callado. Sí, se lo ve callado, pero tenga cuidado, En cualquier momento vuelve a hablar. Hola, soy el Calzonic desde Guadalajara. Cara, Jalisco, México. Hola, Calzonic. Dice, bueno, cuando llegué a mi trabajo, hice el ritual de antes de empezar mis actividades, preparar mi café, descargar el último programa en caso de que el mundo se desintegre. Te van a chingar de vuelta. Cuando me doy cuenta de que algo más importante, de que Benedicto visite Polonia, de que el Senado de los Estados Unidos dará el veredicto sobre la ley migratoria, o de que Pink Floyd le dio diarrea por comer tacos en México, mándale un chinga a su madre al Mico, dice, porque no pude escuchar el programa del jueves 25. Pinche Mico, ahora tú tienes la culpa de nuestros problemas. Farro, Pancho, Cazuelas, no hay programa, dice, desintegrados en crisis. Comprende la situación. Calzón y que crisis, sé, desintegrados en crisis. Espero sepan comprender todas estas actividades. Es que se nos va de las manos. Se nos fue. Se nos va de las manos. Tenemos las manos jabonosas. Hola, saludos desintegrados desde el pulgarcito de América, su amigo el Guanaloco reportándose. Hola, Guanaloco. Hoy escribo para quejarme de quién putas es la culpa de que el programa no esté. Pero no, que más. No, bueno, les mando un chistorete. Si este lo escuchan tarde, no jodan, Sí. No jodan. Igualmente estamos siendo injustos. ¿Por qué hay algunos vatos que lo que hacen es esperar al viernes, al sábado, al domingo y se bajan todos los programas de los tres que están, ¿no?, en la página del download? Sin embargo, los que día a día, con esmero y trabajo, intentan bajar el programa, el mico se los chingó. Sí. En realidad no fue el mico, ya le dijimos, puso el pecho al problema, pero no es problema el mico. No, nos quedamos sin conexión. Sí, nos quedamos sin contacto con la Tierra. El Capitán Vinilo está sorteando algunas actividades. Hay actividad ciclónica, eso es lo que pasa, aunque no lo avisó Ángel Tereskelter. Bueno, dice por aquí, tengo que confesarte algo. Soy gay. El padre se vuelve a él muy tranquilo y le dice, tú no eres gay, hijo. El hijo lo mira extrañado y le replica, papá, sí, soy gay. Es que no te había dicho nada, pero ahora sí, ya cogí valentía y te lo digo, soy gay. El padre lo mira de nuevo y le dice, no, tú no eres gay. A ver, déjame preguntarte, ¿acaso tú te vistes con ropa de marca y a la última moda para llamar la atención? No, responde el hijo. ¿Acaso a ti te gustan las obras de arte y esas mamadas de buen gusto? Ah, pues no, yo le voy al Toluca. Bueno, ¿acaso tú tienes un auto convertible y un apartamento lujoso? No, pues no. Bueno, ¿lo ves? Tú no eres gay. ¡Eres un pinche puto culero! Que el Niño de los proteja y se buena loco y les guarde bajo su trompa poderosa. Así me vine y así me voy. Pozo Scriptum, pirata, para cuando te decidas a nacionalizarte salvadoreño, voy a procurar que de premio te sean otorgados una camiseta de la selección de fútbol de El Salvador. Están chidísimas. Sí, quiero, ya quiero. Dice, y un par de zapatos con su bueno, y todo del Mágico González. ¡El Mágico González! Por favor, el Mágico González con sus 50 y no sé cuántos años, que todavía pisa canchas y muestra su talento. Claro que sí. Bueno, ya soy salvadoreño, Guanaloco, ya lo sabes. Un abrazo para ti, ¿eh? Está por aquí. Bueno, en cantidad han llegado felicitaciones. Sé que sí, gracias a todos. Disculpen, desintegrados. Basta y bien mueve la tierra. Son para ustedes también todas estas felicitaciones. Esas cosas. Sí, todos estamos cumpliendo algo. Sí, algo cumplimos. Y si no cumplimos, lo estamos prometiendo al menos. Señor Lagarto, yo veo titilar aquí sé toda que la sí, María Tijuana. Le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como la matriz. La matriz, güey. Sí, son todos números. ¿Cómo que números? Todos iguales. ¡Sale! 1100, 1100, 1100, 1100, 1100. ¡Código binario! ¡Ah, sí que sí! ¡Sí, güey! Es código binario ese que nos unió por 1100 programas y lo seguirá haciendo. No porque no podamos vivir sin hacer esto, en serio, sino porque no nos gustaría vivir sin hacer esto. Este programa no se dedica, no se agradece, no se debe, porque paga todas sus deudas. Créanme, cada puto día las paga sabiendo que desde cualquier pendejada, dolor o alegría, no hace más que tener una misión por encima de todo esto y que sentir que en alguna rendija de estas topadoras mediáticas nosotros somos un poco protagonistas. Tenemos espacio, mentamos madres, nos enchilamos y nos reímos hasta del espejo. Radio, rock and roll, una forma de vida, una forma de expresión. El que lo entienda, pues bienvenido. Y el que no, sepa que no lo fuimos a buscar, que no fuimos a buscar a nadie, así que nada le debemos. Rock and roll radio, flotando, así como en el aire. Se siente, no se puede ver, es real, no se puede medir, y así estamos como cada día, integrándonos entre tanta desintegración. Vamos, queridos amigos, entre tanta desintegración, integrándonos para volver a integrarnos día a día. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la forma que nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. 89.7. Por la Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Big Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. En el Canal 71 de VHF con el cura Festero y su alegría. Sécase. Está feliz, brinda también. Muy bien, brindamos, gracias. Con gracias también, brindamos con todos, cabrones. Con todos, cabrones, claro que sí. Damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Luego de más festejos que lleguen. Ahí lo veo a Milan, a Manu. Está el Capone y el Culiche. Está, bueno, estamos todos. Estamos todos. Damas y caballeros, nos encontramos el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso todos los desintegrados. Sí que sí, todos nosotros. Todos, damas y caballeros, eso ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.